Ayer, en su última sesión ordinaria del año, la Cámara de Representantes sancionó la ley de paridad de género. Las listas de candidatos a diputados provinciales, concejales y convencionales constituyentes, tanto nacionales como provinciales y municipales, deberán integrarse de manera intercalada entre ambos géneros desde el primer candidato titular hasta el último suplente. Escuchemos a Natalia Jiménez, concejal de Posadas. De verdad, un día histórico para las mujeres. Yo lo vengo diciendo, creo que es equiparable al año 47 con la sanción de la ley de voto femenino. Va a ser así de trascendental para la política misionera, para la política de las posadeñas. La verdad que un enorme gesto de la política, el comprender una agenda pública instalada por los movimientos sociales, los movimientos feministas de los últimos años con mucha fuerza, instalaron la agenda de que la cuestión de género estaba en la sociedad, es una demanda de la sociedad, y hoy la política misionera nos va a demostrar que recoge el guante de esa demanda y que actúa en consecuencia. Todo comenzó en la década del 40 con el voto femenino y la aparición de la mujer en las legislaturas, pero eso no alcanzó. Medio siglo más tarde se votó la ley de cupos. De 10 candidatos, 3 deberían ser mujeres. Tampoco alcanzó. ¿Qué pasará de aquí en más? El presidente de la legislatura misionense, Eduardo Rovira, da su parecer. Y el resultado va a ser un resultado muy interesante, un proceso muy intenso, o sea que no tiene límites. El límite es el grado de participación, de convencimiento, el grado de emergencia de una nueva camada de mujeres que junto a las que ya están van a ir tallando otra sociedad, que va a ser distinta, va a ser muy bueno, porque va a ser una sociedad que va a tener la mayor aportación es humanística, va a ser humanística.